Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo motero, en el que vamos a hablar de potencias emergentes en el mundo de la moto, como es Longines y su nuevo motor 525. Muy interesante, vamos allá. Como os decía, hace unos días, o hace quizá un poquito más de tiempo, ya se venían escuchando rumores acerca de un nuevo motor basado en el supuesto motor Honda 471 centímetros cúbicos, que no es otro que, bueno, pues una reproducción de un modelo anterior, caducadas patentes, caducados derechos de imagen, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues ha dado un buen resultado en el mercado, se ha utilizado en infinidad de motos, desde Macbook, Takasaki, que me hace muchísima gracia, la propia Vogue, Benelli, etcétera, etcétera. Este motor ha dado un buen resultado. No está claro si lo fabrica Longines solo o lo fabrica Qianjiang también, que es un grupo enorme chino. En fin, sabéis que las cifras cuando vienen de China son muy grandes siempre. Bien, una evolución de este motor. Me viene a la cabeza que, dado el carácter y el sentido industrial que tienen en China, espero que esto no sea una sucesión de modelos cada 6 meses, como suele ocurrir en la mayoría de sus productos. Espero que no. Capacidad industrial tienen para hacerlo. Pero bueno, yo creo que saben que el mercado de la moto es de otra forma. Aunque bueno, también es cierto que se pensaba eso de la telefonía y de todo esto, y al final han acabado imponiendo su criterio. Bien, ¿qué tiene de nuevo este motor? Vamos a pasar a verlo ahora, os voy a enseñar imágenes y hablaremos un poquito de él y de sus nuevas características, pero también de un modelo de Vogue, que es el 525R, que pasa por ser el superventas de la marca y que es una naked, con muy buena pinta, con muy buen aspecto, pero es que ahora es muchísimo mejor, es desconcertantemente mejor. El salto evolutivo que ha dado es el que daría cualquier otro fabricante tradicional en varias generaciones. Creo que vamos a tener claro que el mundo de la moto con los motores de explosión, los últimos momentos del mundo de la moto con motores de explosión, creo que industrialmente van a ser chinos, estoy convencidísimo de ello, más vale que nos acostumbremos, y esto es algo que decían los británicos cuando aparecieron los japoneses, ¿de acuerdo? Quiero decir, tampoco tenemos que tener ningún reparo. No se muestran. Estuve hablando con un concesionario y no hay cuestiones críticas. Sí que es cierto que en algunas unidades, pues igual ha entrado agua en el faro, pero no son fallos generalizados, no son algún tipo de fallo que sucede, pero ojo, yo lo he tenido también cuando he tenido alguna moto. Nada diferente, nada diferente. Vamos a pasar a analizar las imágenes y luego concluimos. Bueno, ya estamos por aquí. Yo creo que lo mejor va a ser que veamos algunas imágenes y que las comentemos y nos haremos una idea de qué productos nos estamos, de qué productos estamos hablando, tanto motor como moto completa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a mi gestor de archivos y tenemos aquí. Aquí tenemos. Muy bien, esta es la actual. Está la actual Vogue. Sí, igual me hago un poquito más pequeño luego en el transcurso del vídeo. Aquí mismo. Muy bien, sí, voy a hacer la ventana un poquito más grande. Esta es la actual Vogue, que como veréis tiene una pinta bastante buena y es una moto que parece ser que está bastante bien hecha. Comentando en foros y todo esto, los usuarios están bastante, bastante contentos y no reportan ningún problema, quiero decir. Sí, hay algunas cuestiones, vamos, como cualquier otra moto. Con esto no quiero decir que estemos hablando de un producto ultra refinado, que esté al nivel. No voy a entrar en esas valoraciones y esas comparaciones. Son motos diferentes, de fabricantes diferentes, que tienen filosofías diferentes y seguramente controles de calidad diferentes. Con lo cual pueden ser mejores o peores. Sin más, no entro a valorarlo. Ahí cada uno pues que lo que haga lo que estime oportuno en base a su experiencia, evidentemente. Bien, esta es la actual Vogue, una moto muy interesante, con un aspecto excelente y con unas características que ya sobradamente se han ido comentando, ¿no? Bien, pero vamos ahora a ver la que se va a presentar. La tenemos aquí, mirad, voy a con OBS, voy a hacerme un poquito más pequeñito por aquí y esto lo vamos a hacer grande. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una moto con una estética muy diferente, en la que se busca probablemente un perfil de usuario más deportivo y que, si os fijáis, ha dejado de parecerse tanto a la 500 de Honda para parecerse más a la MT-07 en sus cromáticas y todo esto, a la Yamaha MT-07. Pero bueno, esta tiene muy buena pinta. A mí me hubiera gustado que fuera una moto más sobria como la anterior, es decir, aquí la tenemos. A ver, ¿me deja? No me deja. Es decir, a mí esta moto me parece bastante más, no sé, proporcionada estéticamente, con su depósito plata, etcétera, etcétera. Pero bueno, bien, el caso es que es lo que tenemos. Bien, lo dicho, se parece más a la MT-07, parece que tiene un espíritu deportivo más claro, y desde luego iría enfocado a un tipo de público quizá más joven, probablemente. Bien, seguimos. Este es el motor. Del motor tengo aquí una chuleta en la que vamos a hablar de cositas. En China va a estar a unos 4.500 euros, o sea, para que os hagáis una idea, pero aquí en Europa no va a ser así, evidentemente. El motor, evidentemente, es un bicilíndrico que aumenta hasta los 494. Estamos hablando de que va a tener un aumento de cilindrada, yo creo que para compensar las normas anticontaminación, aunque ya era Euro 5 el modelo que tenemos, pero bueno, para obtener un poquito más de prestaciones. Estamos en los 500 centímetros cúbicos, con lo cual impositivamente en algunos lugares va a ser una ventaja el no pasar de 500, en algunos lugares, El caballaje aumenta hasta los 53 caballos a 8.500 revoluciones. 53 caballos, con lo cual, fijaos que estamos hablando ya de que este motor tendría las prestaciones de las primeras Honda CB500 que daban sobre esa cifra, sobre 52 caballos, 55, 52 caballos en función de los modelos. ¿De acuerdo? Es de suponer que, bueno, yo casi estoy convencido que vendrá limitada, pero bueno, es posible que haya una versión full power con 3 o 4 caballitos más que estaría bienvenido. La velocidad máxima aumentará, evidentemente, aumenta el régimen de giro, aumenta el par, por lo tanto no es descabellado pensar que va a aumentar la velocidad. Las cifras son bastante, en fin, habría que verlos. El par máximo de la 525 aumenta hasta los 50 newtons metro a 7.000 revoluciones, y eso está muy, muy, muy bien en un motor de esta cilindrada y de estas características, pero muy bien, fijaos que el anterior modelo estaba en 40,5 newtons metro de par a 7.000, es decir, a las mismas revoluciones tenemos 10 newtons metros más de par, y eso se nota mucho, Muchísimo. Vamos a ver si no son cifras excesivamente optimistas, evidentemente. Hay una cuestión, que es que tenemos embrague antirrebote. Aún ha aumentado las prestaciones, ha aumentado el par, con lo cual no es descabellado pensar que es correcto que se haya implementado un embrague antirrebote. Cadena de distribución lateral, con lo cual simplifica su sustitución. No sé, lo veo un motor tan redondo y tan bien hecho, me da la sensación que tenemos un escalonado diferente, pero no, tiene que ser un motor completamente igual. Y sí que en algunas imágenes he podido ver que la tapa inferior del cárter es un poquito más grande, con lo cual tampoco sería descabellado suponer que lleva más cantidad de aceite. De acuerdo, el motor es calcadito, pero ya va teniendo personalidad propia, nervaduras diferentes, la tapa del embrague se sitúa en un poquito más alta. Me da la sensación Pero no, el motor tiene que ser el mismo. Así que nada, continuamos con las imágenes. Vamos a ver si nos deja. A ver, aquí. Fijaos, el aspecto es muy aguerrido. Es muy aguerrido. Las gomas parece que mantienen las medidas de 160 y 120. No se sabe mucho al respecto. Vamos a ver. Ah, una cosa muy, muy, muy importante. El peso. El peso baja muchísimo. Baja 10 kilos. 10 kilos baja el peso. Y 10 kilos son muchos kilos, ¿eh? Amigos, son muchos kilos. No sé si se prescindirá de algún elemento. No sé si el escape es completamente diferente. Parece más ligero en chapa. No me parece feo. No me parece feo del todo. Pero bueno, yo creo que coincidiréis conmigo en que pide a gritos una sustitución. Y más en un bicilíndrico de estas características. ¿De acuerdo? Queda todo muy bien integrado. El chasis multitubular da la sensación. Así que, oye, me parece una muy buena cuestión. A mejorar, la ergonomía ha cambiado. Se han retrasado un poquito las estriberas. Se han levantado un poquito, muy poco, es lo que comentan. Y que, bueno, oye, pues va a dar una posición de conducción, se ha subido el asiento también, una posición de conducción más apropiada para tallas europeas, seguramente. Bien, más cosas. Los frenos, igual, todo igual, frenos Nissin, horquilla Kayaba, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, pues, tenemos ahora una nueva pantalla que luego lo veremos. Luego lo veremos o lo vemos ya. Bueno, fijaos que la mayor cifra de par va a dar como resultado pues que podamos hacer mejor estas cosas. Pero nada, ahí lo dejo sin más. Bien, el aspecto, vista 3/4, delantera, moto terminada. Muy, ya os digo, muy aguerrida, muy aguerrida. Bien, esto es el anuncio de chino, de la moto. Y bueno, como podréis ver, pues se ratifican todas las características. Vista lateral completa, iluminación full LED, por si no lo sabíais, de como el anterior modelo, etcétera, etcétera. El espacio del pasajero. Pero bueno, bien. Una imagen frontal. Fijaos que esto podría pasar por ser un anuncio de cualquier fabricante europeo. Pero bueno. Vale, perfecto. Bien, esto es lo que os quería comentar, el panel TFT. Es muy bonito. Va a tener conectividad Bluetooth. No sé qué va a mostrar, pero fijaos, aquí tenemos hora, temperatura, que la tenemos aquí. No, temperatura exterior, temperatura de motor, combustible, presiones de los neumáticos. Presiones de los neumáticos. A mí me extraña que este modelo salga al mismo precio que el anterior, pero bueno. Y desde luego tiene un aspecto precioso. A mí me parece muy bonito, de lo más bonito que he visto, de hecho. O sea, me parece genial. Si esto sigue en color verde hasta llegar aquí, que se convertiría en rojo, la barra de progreso, digamos. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, esto también lo permitirá el motor con más par. Evidentemente facilitará esta labor. Y bueno, aquí lo tenemos. Yo creo que, oye, pues hemos dado un vistacito a la moto y creo que puede ser bastante interesante. Os dejo con las conclusiones finales, pero me da la sensación de que puede ser una moto que rompa en el mercado. Bien, es que ahora mismo esta moto es una moto muy apetecible. Muy apetecible. Yo soy motero veterano. Ahora mismo no estoy en disposición de adquirir una, pero creedme que si estuviera en esa situación, pues sería una candidata muy importante. Las características son fantásticas, fantásticas. Evidentemente no estamos hablando de Super Naked con 180 caballos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de máquinas utilitarias para todos los públicos, válidas para todo, para ir a trabajar, etcétera, etcétera. Motos para el día a día. Estamos hablando de eso, exclusivamente de eso. Falta por ver cuando llegue a Europa si vendrá con esos 52 caballos o 55 caballos, o en China están en esas cifras, o vendrán adaptadas al mercado europeo de 47-48 caballos. Yo creo que más bien lo segundo. Pero bueno, tampoco me extrañaría que hubiera un cablecito mágico que diera todos esos caballos. Por ejemplo, ¿no? Entramos en un nuevo periodo. Es evidente, los fabricantes japoneses están en estado de shock, no saben hacia dónde tirar, no hay inversiones fuertes en motores, en nuevos modelos, salvo excepciones. Es decir, todas las marcas acaban presentando algo nuevo, evidentemente, pero recordad los salones de hace tan solo unos años, en los que era una inundación de nuevos modelos. No está sucediendo eso ahora y creo que vamos a cambiar. Creo que van a cambiar los tiempos. Hace poco leí que Lonsin o Vogue era una de las dos. CF Moto va a participar en MotoGP, en el Mundial, pero en Moto3. Moto3. Incluso había rumores de Moto2. O sea, quiero decir, poquito a poquito se están introduciendo. Quedan 10 años de motores de explosión. Eso tenemos que tenerlo claro. 2021, 31, 15 años de motores de explosión. Pero en 15 años pueden vender muchísimas motos e inundar los mercados con una facilidad tremenda, porque podría ser incluso cuestión de meses. Como esta moto salga a un precio, esta 525R salga a un precio correcto y equiparable al actual, que está barajándose en sobre 5.300 euros en alguna oferta, pero que bueno, no me extrañaría que se pudiera sacar habitualmente ese precio. Pongamos 5.500 euros. Ostras, es que es muy apetecible, es muy apetecible. No sé, ahí lo dejo. En los comentarios podemos ir hablando del tema. Me tiene un poquito desconcertado, pero desde luego, si ves el producto en sí, si ves el producto en sí, yo soy usuario de tecnología china, Xiaomi, etcétera, etcétera. En el mundo del motor no tendría por qué ser diferente. Quiero decir, un momento de aproximación, un momento de situación en el mercado y un momento de expansión. Se suceden así en todos los productos chinos. En el mundo de la moto no me extrañaría que fuera así. Esta es una moto muy europea, muy, muy europea. Es una moto muy pensada para el día a día, para todo tipo de uso. Creo que puede pegar duro en el mercado. El tiempo lo dirá, pero lo dicho, en el comentario lo hablamos. Por favor, si lo consideráis oportuno, podéis uniros al canal a través del botoncito que tendréis ahí debajo o haceros mecenas a través de Patreon, ¿vale? Donde publico todo mi contenido y lo tendréis a vuestra disposición sin necesidad de buscar en otras plataformas. Asimismo, también si lo consideráis oportuno, podéis difundir por redes sociales, sea cual sea, porque bueno, cuanto más grande hagamos esta comunidad, creo que será mejor para todos, tendremos una mayor posibilidad de dialogar sobre temas y seguramente con mayor número de aportaciones. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.